Muy buenas noches, 7:02 del día, lunes 20 de julio del 2015. Esto es Aikawa y yo con unas ganas increíbles de hablar con ustedes. Porque he trabajado, como bien saben, sábado, domingo y no tengo descanso aún. Y el camino de regreso se me hacía un poco largo porque no estaba conversando con ustedes. Así que hoy, lunes, vuelvo a hacerlo nuevamente y contento de volver a poder comunicarme con ustedes. El día de ayer, más pudo el deseo de hablar, e hice un Periscope. Entonces, gracias a las personas que estuvieron ahí presentes. No sé si cuando escuchen este audio puedan ver lo que grabé, pero si no es así y desean verlo, bueno, me avisan, me mandan algún mensaje por las redes y podré subirlo, porque ese video sí lo grabé en el carrete del iPhone, entonces sí lo tengo todavía el video. Y fue un video simple, de regreso, estábamos regresando con mi hija en el auto. Y ahí comento algunas cosas, ¿no? De por qué estaba yo grabando y que pude grabar como 5 minutos del trayecto gracias a que estaba ella, porque si yo estoy solo no puedo hacerlo. Ella habló un ratito también, fue agradable. No pensé que se iba a soltar e iba a hablar, bueno, habló algunas cosas ahí, me hablaba a mí más que nada, pero se escuchaba la voz de ella, entonces sí, esto. Y interactuó también un poquito con las personas que estaban ahí, porque ella era la que me leía los mensajes que salían en el Periscope. Bueno, en el lo que sería en la grabación no se van a ver los mensajes porque eso no sale, ¿no? Solamente sale en la aplicación de Periscope los mensajes que mandan las personas que están viendo la transmisión en vivo. Pero el video queda y quedan los comentarios que uno hace a los asistentes al episodio o a la transmisión, ¿no? Entonces, un poco eso. Pero bueno, en esta semana también han habido dos interacciones. Una de mi amigo de España, Chocobo Dorado, así es su cuenta de Twitter. Y me mencionaba y me puso un enlace de un programa de acá de Japón y preguntando acerca de el sentido del humor que pueden tener los japoneses. Y en ese tema, a ver, hay un poco que comentar, ¿no? Porque a veces sí, el sentido del humor es distinto, ¿no? Se tiende mucho también a veces a pegar, porque es una costumbre que te den un manazo o un golpe o te peguen en la cabeza, ¿no? Y a todo el mundo se ríe, pero si le haces eso a un extranjero, si un japonés le hace eso a un extranjero en la fábrica o en cualquier lugar, lo más probable es que el extranjero le vaya a responder, pero no con palabras, ¿no? También le vaya a responder con un golpe. O, por ejemplo, que entre los mismos japoneses se den palmadas en las nalgas, ¿no? Ya sean hombres o mujeres. Y ya, pues imagínense ustedes que más de un problema internacional se puede causar si es que esas costumbres se trasladan a personas que no tienen esa forma de interactuar, ¿no? Entonces es un poco distinto, ¿no? El sentido del humor. Hay cosas que sí son, que te causan risa cuando ves un programa, pero hay cosas que a veces no, dices tú, como que se exagera o simplemente no se entiende. Como por ejemplo las propagandas, ¿no? Las propagandas creo que las he comentado yo. Muchas veces hay propagandas que en cuanto a calidad de imagen, audio, iluminación y todo lo que quieras ver, la parte técnica, son muy buenas. pero como concepto de qué es lo que quieren vender, tú terminas con un signo de interrogación inmenso, si es que se pudiera ver lo que surge en tu mente cuando terminas de ver la propaganda. Imagínate pues que en 3D sale un signo de interrogación inmenso y dices, ¿qué? ¿Y esto estaba tratando de vender? ¿O de esto se trataba? Porque de verdad no se logra comprender. Y eso es un poco la regla. Me gusta más, por ejemplo, los comerciales de mi país o de otros países, ¿no? Pero de acá de Japón, a veces, como digo, en la cuestión técnica, muy bueno. Pero en cuanto a creatividad, entonces ahí cabe la interrogante, ¿no? ¿Será pues que está dirigido obviamente al público de aquí? Y entonces hay códigos que de repente no logro entender, ¿no? Puede ser eso. Pensando bien. Y pensando mal, bueno, pues que simple y llanamente tienen mal gusto o no sé, ¿no? Entonces, me quedo con lo primero, ¿no? Que de repente son cosas que uno no logra comprender. Como por ejemplo su sentido del humor, ¿no? Hay japoneses que sí, que tienen muy buen sentido del humor, que son rápidos, que captan todas las cosas que uno menciona. Y en los programas también hay programas así de ese tipo, pero también hay los otros que se exagera en la burla o en los golpes o en ese tipo de cosas que no es esto tan ligero ni fino, ¿no? Si quieren llamarlo de alguna forma. Eso era lo que me estaba comentando el amigo desde España. Me había puesto el link. Gracias por el link también. Y si es un programa que no el de los muñecos, no ese en especial, pero yo a los artistas que aparecían ahí sí los he visto en televisión. O sea, sí es un programa que se emite por señal abierta, sí es un programa que se da no sé pues qué días, porque no, como saben bien, no soy muy de estar viendo televisión. Y como tenemos el cable en la que se apodera del control remoto y la programación es mija, y muchas veces la veo, pero viendo esto, series americanas. Y a veces lo que hace también es que agarra y pone la serie americana con audio en inglés y le pone los subtítulos, ¿no? Para verlo con subtítulos en japonés. Porque como le gusta cantar canciones en inglés, entonces creo que así también va afinando el oído, ¿no? Es una forma de ver. Y entonces, en esas circunstancias, poca televisión, y la poca que veo es así, de vez en cuando. Llego, me siento mientras estoy comiendo algo, porque ya todos han cenado, entonces es distinto, ¿no? Cuando si cenamos todos juntos, ahí sí, por norma, es televisor apagado, dispositivos fuera de la mesa y tratar de conversar y compartir, porque al final de eso se trata, ¿no? Y como siempre hemos tratado de mantener eso. Y creo que ya me estoy yendo por las ramas como siempre. Pero bueno, sigo por las ramas un ratito porque sí, creo que es importante eso, ¿no? Antes lo que nos quitaba el tiempo y nos robaba el tiempo era la televisión, y ahora son los dispositivos móviles que los tenemos siempre con nosotros. Entonces de eso ya hemos quedado de acuerdo, porque no nos habíamos dado cuenta ninguno que cada vez estaban más pegados y más pegados, y cada vez era más difícil hacer la mesa, entonces que esté sonando el dispositivo y todo eso era bastante molesto. Y yo fui el primero en que estuve tan pegado a esto, no me daba cuenta del error que estaba cometiendo hasta que me lo hicieron ver. Yo también me di cuenta de todo lo que estaba haciendo, así que a desprenderse de eso mientras comes, por lo menos, y estar compartiendo, ¿no? Porque es un momento, y es, creo yo, la experiencia con mis hijos me ha demostrado eso, que al final me ha ido bien, por lo menos a mí, ¿no? A mí. No significa que a todo el mundo le tenga que ir igual, pero por lo menos a mí me ha ido bien en ese sentido. Y bueno, el otro punto era lo que me mencionó y tuiteó el amigo Carl Egas, y me parece que el amigo Oporto Carrillo también, me parece que también lo hizo, casi al mismo tiempo, ¿no? Con diferencias mínimas. Pero era acerca de la ley que permite al ejército de aquí de Japón actuar fuera de los límites de este país. ¿Y qué reacción había? Pues, y como justo mi hijo, hemos estado conversando con él porque, como bien saben, no vive conmigo, vive solo, pero como estaba de descanso, tenía 3 días, el día sábado nos hemos encontrado y ya se ha quedado en casa, entonces estamos aprovechando el tiempo que tenemos en conversar, y en esa conversación surgió lo de ese tema y me decía que pues está molesto, pues me dijo así de frente. ¿Por qué? Le digo, ¿por qué dices eso? Porque están haciendo, pues me dijo, esto, bastantes manifestaciones en Tokio. ¿Así? Sí, ¿cómo? cuéntame. Se paran, pues, me dice, en la calle, ahí con sus carteles y todo, a decir que no quieren la guerra, que no, que están en contra de esa ley. Entonces, un poco eso, ¿no? Yo transmitirles a ustedes lo que él me está mencionando, porque él lo ha visto, ¿no? Porque él trabaja por allá y vive por allá, por Tokio, el centro de Tokio. No vive tan cerca, pero siempre se moviliza por esa zona. Y las cosas que tiene que hacer de la música o del part-time que tiene también, lo hace por ahí, así que era ese fue el sentir que me transmitió. Están molestos, no están conformes con eso. Y yo pensaba que solamente los mayores, y me dijo, no, los jóvenes también, están saliendo. Están en contra de eso. Pero bueno, pues aquí y en todo el mundo saben cómo es lo de la política, ¿no? Esperemos que, no sé, si es que vaya a haber cambios o no. Y yo le decía, pues, a mi hijo que aquí en este país a veces se mantenían leyes así, pues, tan antiguas como que la guerra, ¿no? Como que, por ejemplo, no se podía bailar después de una determinada hora en la noche. O sea, que todas las discotecas y todo eso actuaban al margen de la ley. Pero parece que ya se ha modificado también eso. Bueno, hay modificaciones que son buenas y hay modificaciones que son malas, ¿no? Hay modificaciones que son para bien y otras para mal. Entonces, para bien me parece que es esta, ¿no? Que permite a la gente disfrutar del baile. No necesariamente el baile asociarlo a algo negativo o algo que tenga que ver con el vicio, con las drogas o la prostitución, ¿no? Que supongo yo que esa debe ser la razón, porque esa ley venía desde la guerra, ¿no? Desde la, no sé si desde la guerra mismo, de la posguerra. Pero era que determinaba que no se podía bailar en locales públicos hasta determinada hora. Pasada esa hora estaban fuera de la ley. Y ya, eso ya no va. Felizmente. Porque si no, imagínense, ¿cómo haces tú para bailar? Para disfrutar un poco. Y nosotros, a pesar de que estamos aquí también, ¿no? De vez en cuando salimos, vamos a mover los huesos, como se dice, un poco. Eso creo que es todo, porque eran esos los dos temas que quería tratar. No creo que me esté olvidando de nada, pero ya si es que surge algo, si recuerdo algo, ya será para el día de mañana, pues entonces. Comentarles como siempre al final los métodos de contacto, ya saben, Twitter fundamentalmente, me encuentran en @ desde Aikawa, @ Miyashiro Pro, y si desean enviar algún email también lo pueden hacer a la cuenta de desde Aikawa, @gmail.com. También no se olviden que pueden encontrar este podcast en la plataforma de Spreaker, iVoox y iTunes. Si es que les ha gustado, compartan. Si no les ha gustado, manifiéstense. Hagan su huelga, su plantón. Manden comentarios por Twitter, Si no interactúan mucho por Twitter, quieren enviarme un mensaje directo, háganlo también, no hay problema. Generalmente suelo contestar pronto, muy pronto, y muchas veces los episodios han salido en base a las interrogantes. Tanto así que a veces lo han hecho en la hora de España en determinado momento y yo he estado saliendo, viendo el Twitter e inmediatamente haciendo el podcast de ese día con ese tema. Así que un poco eso, no se queden con las ganas. Y eso es todo. Ah, y verdad, estaba pensando, de repente el video, no sé si Tumblr tenga algún límite de tiempo, porque de repente puedo subirlo ahí también, ¿no? No sé. No sé si sea solamente un minuto más tiempo o puede hacer más, porque como este era, como les digo, 5 minutos el Periscope que grabé, no sé si se pueda subir ahí. Si se puede, en todo caso, intentaré hacerlo, y si se puede, ahí lo pondré y les pasaré la voz a las personas que no han visto el Periscope. Porque lo más probable es que ya cuando escuchan este audio ya no esté en línea, porque es poco el tiempo que se mantiene, ¿no? Bueno, y eso es todo. Un abrazo y nos estamos comunicando y me están ustedes escuchando el día de mañana nuevamente. Ya saben que es un yakusoku, así que trataremos de seguir manteniéndolo. Un abrazo y hasta mañana. Thank you.